Seguimos con máis contidos nesta mañá na Radio Municipal do Porriño, da man dunha servidora, Tania Alonso. Esta semana estamos centrando as nosas entrevistas en relación ao Feirón por Emprego, organizado polo Concello, en o que 40 empresas ofrecerán máis de 100 postos de traballo e tamén se organizarán mesas redondas. Precisamente, un dos ponentes de mañá vai ser Pablo Valverde, delegado comercial da Zona Sur, a quen convidamos ao noso estudo para falar de Aimén e da súa ponencia. Bos días, Pablo. Hola, buenos días, Tania. Contanos un poquiño iso, en que consisten as tarefas dun delegado comercial. Básicamente, el delegado comercial pues está en contacto directo con las empresas para detectar pues qué necesidades tienen, en qué servicios de los que presta Aimén les podemos ayudar y, lógicamente, pues también efectuar una búsqueda de las posibilidades de proyectos de I+D+I que les puedan interesar a todas las empresas. Imos falar dos aspectos, imos a falar de Aimén, imos a falar da túa ponencia, así que xa empezamos directamente con Aimén. Como definiría vostede esta empresa? Bien, Aimén es un centro tecnológico privado que desarrolla una actividad en investigación y desarrollo de materiales, tecnologías de unión y tecnologías láser. Actualmente somos uno de los 8 mayores centros tecnológicos de España y llevamos con esta vocación desde el año 1967. Esa sería básicamente una definición de lo que es Aimén. ¿Y por qué Aimén se instaló uno por Riño? Bueno, Aimén, su andadura se inició allá por el año 1967, tal como acabo de comentar, en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, en la calle Torrecedeira. A partir del año 97, pues Aimén ya había crecido y necesitaba pues más espacio. En ese momento se planteó la posibilidad de cambiar la ubicación del centro y se puso en contacto con los ayuntamientos de los alrededores, pues Vigo, Porriño y otros ayuntamientos. Y desde el principio, pues digamos que Porriño estuvo muy muy interesado en que Aimén se situara en su territorio y bueno, pues facilitó mucho esta operación e incluso podríamos llegar a decir que un poco ha sido Porriño el que ha elegido la situación de Aimén. Nomeou vostede unha serie de actividades que se fan en Aimén, pero cal destacaría e por qué? Vamos a ver, en Aimén realizamos muchas actividades y muy diversas, pero sí, efectivamente, hay una que destaca un poco sobre las demás, porque es la que más se ha hecho desde el inicio de lo que es el propio centro tecnológico, que es el estudio de causas de fallo y degradación de componentes en servicio. Esta actividad pues la llevamos haciendo hace más de 40 años y se han emitido hasta la fecha de hoy pues cerca de los 100.000 informes técnicos. Estos 100.000 informes técnicos pues bueno, tienen un reconocimiento internacional, ya que hay empresas que actualmente pues están trabajando en países como Estados Unidos, China, Alemania, que nos envían estas piezas que han fallado para su estudio y su análisis. Y bueno, pues yo creo que es un aspecto muy importante que engrandece, por así decir, la experiencia que tiene Aimén. O Aimén tamén dá traballo a moitísimas personas moi cualificadas. Cal é o perfil a todas estas persoas? Cantos traballadores hai actualmente na empresa? Bien, en la actualidad pues, somos en torno a los 220, a números del mes de septiembre. El perfil de la gente que trabaja en Aimén es muy, muy técnico. Formado pues por ingenieros superiores, licenciados, doctores, ingenieros técnicos y personal de FP. ¿Y ofrecedes también servicios de formación? Efectivamente, la formación es un aspecto muy importante en el desarrollo de Aimén. Todos los conocimientos derivados del desarrollo de actividades de investigación y desarrollo e innovación, la prestación de servicios y la propia formación que Aimén ofrece a sus empleados y trabajadores se ponen al servicio bien de las empresas y bien a las administraciones. En la actualidad Aimén está dando, ha dado y si Dios quiere dará, pues muchos cursos de formación, jornadas, materiales, soldadura, nuevas tecnologías, etcétera. Incluso, como un pequeño dato, pues en lo que llevamos de año 2010, de momento han pasado en torno a los 1.000 alumnos por las instalaciones de Aimén. Xa falando agora do futuro centro de aplicacións láser, precisamente estivo hai poucas semanas a ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, visitando esas instalacións. Que actividades se desenvolverán nese centro de aplicacións láser? Vamos a ver, recapitulando un poquito para poner a la gente en antecedentes, Aimen desde hace 10 años ha impulsado, ha hecho una apuesta muy fuerte por las tecnologías láser. Recordemos que estas tecnologías están identificadas por la Unión Europea como una de las tecnologías clave a desarrollar. Esta oferta en un inicio pues resultó a lo mejor un poco arriesgada porque las empresas de la zona no era muy conocida e incluso para muchas de ellas pues totalmente desconocida. En estos últimos 10 años Aimen pues ha promocionado y ha hecho una transferencia tecnológica de las tecnologías láser a la industria, no solo en soldadura y corte, que podría ser lo más habitual, sino en otros aspectos que tienen un valor añadido mucho más grande, como es pues el conformado de materiales, el tratamiento térmico sobre los materiales empleando el láser, etcétera. El centro tecnológico de aplicaciones láser, que en breve pues vamos a abrir aquí cerquita de Torneiros, pues no solo va a tener todo el equipamiento que actual tiene Aimen tecnologías láser, sino que vamos a hacer una inversión muy fuerte en nuevos equipos de mucha más potencia y de una tecnología pues mucho más elevada de lo que tenemos actualmente. Este centro será con diferencia el mayor centro de aplicaciones láser de España y uno de los más grandes de Europa, de modo que yo creo que de cara al Ayuntamiento de Porriño pues es un hecho del que podemos estar todos muy orgullosos. Otro punto de referencia en Porriño sería en este caso. Falando xa agora da importancia da investigación, desenvolvemento e innovación, ou xa do I+D+I, para o caso concreto de Aimen, cal é a importancia deste aspecto? El I+D+I es sin duda una parte clave del conjunto de actividades que Aimen desarrolla. Hay que tener en cuenta que además de ayudar a las empresas a innovarse mediante estos proyectos, actualmente son una fuente muy importante de aprendizaje y de absorción de conocimiento que aumenta lógicamente la experiencia de Aimen. Además de eso, un aspecto también muy muy importante es que bueno, actualmente pues son el 50% de la facturación anual que tenemos del centro. Y bueno, pues sin duda es un aspecto clave del desarrollo de las tecnologías de Aimen. Clave para o desenvolvemento das tecnologías de Aimen e clave tamén para as empresas que queren ter un futuro claro, porque tal como está a situación un día de hoxe, pois se nos aposta pola investigación, o desenvolvemento, a innovación, pois están un pouco perdidas nesta crise mundial. E quero saber como esta crise tamén está afectando a Aimen. Bien, por supuesto que nos ha afectado, es inevitable, somos una empresa privada. En torno al 50% de nuestra facturación, además de I+D+I, viene dada a través de los servicios que prestamos a las empresas. Y lógicamente, si estas pues están en un ERE o han bajado mucho la producción, pues van a demandar menos estos servicios y nosotros los vamos a notar. De todas formas, también me gustaría destacar que hemos sido un poco previsores ante estos temas y nos hemos diversificado, es decir, no solo trabajamos para un sector, en este caso, pues imaginemos que solo trabajáramos para el naval, pues tendríamos muchos problemas, pero trabajamos para muchos sectores, para automoción, metal mecánico, naval, sector energético. Bueno, hemos hecho una buena diversificación y lo estamos notando, lo estamos notando. Además de eso, pues también hemos hecho una expansión geográfica, es decir, actualmente disponemos de varias sedes en Galicia, en Orense, en La Coruña, en Santiago, también tenemos una sede en Madrid y también tenemos una sede en el extranjero, en este caso en Brasil, en Pernambuco, y no descartamos en un plazo relativamente corto de tiempo pues abrir tanto más sedes en Vigo como en el extranjero. E imos centrarnos agora xa nos temas que vostede tratará na súa ponencia no Foro por Emprego. Que temas vai falar nesa mesa redonda? Será una presentación de las actividades del centro. Mi intención es explicar a toda aquella gente que no nos conozca mucho pues qué es Aimen, a qué nos dedicamos y qué, sobre todo qué aspectos tecnológicos apostamos, bien muy enfocados, por ejemplo, al tema láser, ¿no? Y cómo trabajando en la mejora de la competitividad de las empresas, pues de forma directa favorecemos la generación de empleo. Esta é a primeira vez que se realiza un foro destas características en Porriño. Cal é a súa opinión sobre esta iniciativa? pues tengo una opinión bastante clara. Este tipo de iniciativas que favorecen la puesta en contacto de las empresas con los con la gente que está desempleada, pues son lógicamente muy bienvenidas. En este caso, y me gustaría reconocer que el Ayuntamiento de Porriño pues siempre ha demostrado un enorme interés por facilitar la presencia de empresas en su territorio. Recordemos que acabo de comentar que en su momento pues facilitó la ubicación de Aimen y además de muchas otras empresas. Y también es conocido que el Ayuntamiento de Porriño pues desarrolla y ha desarrollado pues muchos cursos de formación para desempleados, emprendedores e incluso pues para aquella gente que actualmente pues está trabajando y desea pues aumentar sus conocimientos o reciclarse. Pois imos pechar aquí a entrevista, pero sempre que damos espazo para que o convidado engada algo máis se o desexa. Sí, sí, me gustaría recalcar un pouco el centro de aplicaciones láser que vamos a inaugurar aquí en breve. La creación de este centro, recordemos que va a ser el mayor de España, uno de los más grandes de Europa, pues es un hito clave para las industrias gallegas y en especial para todas las industrias que se sitúan al sur de Galicia. Este centro ocupará en una primera fase pues 4.000 metros cuadrados aquí en el polígono muy cerquita de Porriño, el polígono industrial de Oceanis, y generará de forma directa pues en torno a los 50 empleos. También me gustaría destacar que este proyecto de centro de aplicaciones láser está promovido directamente por el propio centro, con el apoyo y la cofinanciación de la Xunta de Galicia, del Ministerio de Ciencia e Innovación y con fondos europeos FEDER, lo cual yo creo que tiene una importancia pues elevada, porque el esfuerzo que Aimen ha hecho, un esfuerzo económico bastante grande, es digno de mención, sin duda alguna. Pues agora sí que pechamos a entrevista, animamos os porriñeses a que asistan a ese foro, sobre todo se están buscando emprego, e agradecemos as empresas como Aimen e a vostede en concreto, Pablo Valverde, delegado comercial da Zona Sur, que nos acompañases para contarnos un pouco sobre a actividade de Aimen e ademais sobre a súa ponencia. Moitísimas gracias. Gracias a vosotros.